Relajación muscular. Comenzaremos realizando tres respiraciones profundas utilizando la respiración abdominal. A continuación, centraremos nuestra atención en la respiración. Intentaremos encontrar nuestro ritmo respiratorio natural. Para ello, nos concentraremos fundamentalmente en la pausa que hay entre cada inspiración y la siguiente expiración. Intentaremos que esa pausa sea cada vez más larga. Nos concentraremos en la sensación de demanda de oxígeno por parte de nuestro organismo. De ella depende nuestro ritmo respiratorio natural. A continuación, intentaremos relajar toda la musculatura de nuestro cuerpo. Empezaremos por aflojar cualquier tensión que podamos encontrar. Buscaremos una postura cómoda, basada en el equilibrio de nuestro cuerpo, intentando que no haya ningún punto de tensión en él. Ahora nos concentraremos en el pie derecho. Si encontramos cualquier tensión en nuestro pie derecho, la aflojamos. Fijamos la atención en el tobillo, en los gemelos, en la rodilla, subiendo por el muslo hasta la cadera derecha. Cualquier tensión muscular que haya en nuestra pierna derecha, debemos deshacerla. Nuestra pierna derecha ya está relajada. Ahora vamos a centrar nuestra atención en el pie izquierdo. Buscamos una posición en la que se encuentre suelto. Nos concentramos en el tobillo, en los gemelos. Ascendemos desde la rodilla hasta la cadera por el muslo. Si encontramos alguna tensión muscular en nuestra pierna izquierda, la deshacemos. Nuestra pierna izquierda ya está relajada. Ahora vamos a concentrarnos en nuestra mano derecha. Centramos nuestra atención en la muñeca derecha y ascendemos por el antebrazo hacia el brazo, llegando hasta el hombro derecho. Si encontramos algún tipo de tensión muscular, la deshacemos. Nuestro brazo derecho ya está relajado. Y nos centraremos en la mano izquierda. La mano izquierda debe estar totalmente relajada. Si encontramos alguna tensión muscular, la aflojamos. Nuestro brazo izquierdo ya está relajado. Nuestras piernas y nuestros brazos están totalmente relajados. Ahora nos concentraremos en los hombros. Empezaremos por el hombro derecho. Intentaremos soltar cualquier tipo de tensión hasta relajarlo. Nuestro hombro derecho ya está relajado y nos concentramos en el hombro izquierdo. Soltamos cualquier tensión que podamos encontrar en el hombro izquierdo. Nuestro hombro izquierdo ya está relajado. A partir de ahora nos concentraremos en el tronco. Comenzaremos por el abdomen. No debe haber ninguna tensión muscular en el abdomen, ni tampoco en el pecho. Si encontramos alguna, la deshacemos. Nuestro tronco ya está relajado. A continuación vamos a concentrarnos en el cuello. Soltamos cualquier contracción muscular que haya en el cuello. Nuestro cuello ya está relajado. Y ahora centraremos toda nuestra atención en el rostro. Comenzamos por la mandíbula. Permitiremos que caiga por su propio peso. La boca ha de estar semiabierta. En los pómulos no debe haber ninguna tensión muscular, ni tampoco en la frente. Toda la frente ha de estar relajada, al igual que las órbitas de los ojos. A continuación, fijamos nuestra atención en los párpados. Los párpados deben estar relajados. permitimos que caigan por su propio peso sobre los ojos. Nuestro rostro ya está relajado. Ahora haremos un repaso rápido por todo nuestro cuerpo, siguiendo el mismo orden que hemos llevado hasta ahora. Si encontramos alguna tensión, la deshacemos. Nuestro cuerpo ya está relajado. Desde aquí podemos disfrutar de este estado de bienestar físico. Vamos a concentrarnos en la sensación de bienestar que nos produce este estado de relajación muscular. Vamos a prestar la máxima atención a la sensación de conjunto de todo nuestro cuerpo. Podemos sentir el estado de bienestar físico. Podemos percibir una especie de hormigueo que se manifiesta en todo nuestro cuerpo. Nos concentramos en esa sensación e intentamos amplificarla. Tan solo tenemos que aflojar un poco más todo nuestro cuerpo. Es el momento de disfrutar del estado de relajación muscular. Para salir del ejercicio, nos concentraremos en la respiración. Cada vez seremos más conscientes de ella a medida que recuperamos el ritmo respiratorio normal. A continuación, realizaremos tres respiraciones profundas. A partir de aquí, y sin abrir los ojos, comenzaremos a mover las manos, los pies, suavemente podemos realizar movimientos con el resto del cuerpo. Y cuando lo deseemos, podemos abrir los ojos.